Cristo, agua viva y luz del mundo. San Juan tiene dos pasajes en su Evangelio que nos pueden ayudar en este momento de los ejercicios para disponernos a recibir el agua viva y la luz que nos ayude a discernir la voluntad de Dios. Son las escenas del encuentro de Jesús con la samaritana y el milagro del ciego de nacimiento. Pueden servir para dos ratos de oración o para que cada uno elija el que más le ayude. Primero, te daré un agua viva que salta hasta la vida eterna. En el Evangelio de San Juan encontramos el capítulo cuarto dedicado a un paso verdaderamente notable de todo su Evangelio, que puede resumir muy bien nuestras disposiciones actuales y prepararnos para las siguientes meditaciones de los ejercicios. Es el pasaje de la samaritana. Ahí es donde nuestro Señor, rompiendo todas las costumbres que tenía el pueblo judío, habla a solas con una mujer que era además samaritana. De tal manera que los apóstoles, cuando vuelven y se encuentran a Jesús hablando con ella, se quedan extrañados, porque no era eso lo que un maestro en Israel, un rabino, solía hacer. Es admirable cómo nos presenta San Juan la obra del Señor, cómo le descubre a esa pobre mujer que él es el enviado de Dios. Enseguida explicaremos por qué tiene una relación particular con lo que hemos visto hoy. San Agustín, comentando el texto de San Juan, dice: el Evangelio está lleno de misterio en este pasaje. San Juan dice que Jesús, cansado del camino, se sentó sobre el brocal del pozo de Jacob. Y dice San Agustín: ¿cómo se cansa el que hizo todas las cosas sin cansarse? Pero ahora se ha hecho hombre y también sabe cansarse como nos cansamos los hombres. Vemos este detalle tan humano con el que nos enfrenta San Juan aquí. Jesús, cansado del camino. Los apóstoles habían ido a la ciudad y el Señor se había quedado él solo, y se sienta a descansar allí, junto al famoso pozo de Jacob. Y entonces viene esta mujer samaritana a sacar agua, que es lo que el Señor estaba buscando, y por eso se había quedado. Sabemos cómo el Señor se adelanta, con esa delicadeza tan grande, y le dice: mujer, dame de beber. Ella se resiste y le dice: ¿cómo tú, que eres un judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? El Señor, pasando por encima de todo, le dice la gran frase que ha sido la razón de por qué ponemos esta meditación aquí: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. El agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Es la famosa frase que tanto ayuda y que tanto ha ayudado en la tradición cristiana para profundizar nuestra fe cristiana. Si conocieras el don de Dios. Realmente, cuando nos planteamos los problemas que hemos visto en las meditaciones anteriores y el sentido de imitar a nuestro Señor en la humildad, y veremos que hay que contar con la humillación en nuestra vida como camino para ir a Él, el aceptar que hay que darle al Señor todo, nos puede resultar difícil. Pero parece que el Señor nos está pidiendo, y hemos de pedirle a la Virgen que nos ayude, que nos lo repita el Señor en la oración: si conocieras el don de Dios. Esta es una gran gracia. Es difícil, pero es una gran gracia. Si conocieras el don de Dios. Hemos indicado ya que todo ello nos lleva a la libertad. Este es un gran don, la libertad. Libertad de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestros egoísmos, de todo lo que nos esclaviza, para poder ser libres y así ser felices. Es lo que Jesús prometió. la verdad os hará libres. Esta es la libertad auténtica que el Señor nos da. Todavía podemos ir más allá comentando este texto de San Juan. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Esto es lo que vamos buscando. Esto es lo que a través de todo esto queremos encontrar con su ayuda. Conocer cada vez más quién es el Señor. Este Señor que hemos visto desde el comienzo y que sabemos por nuestra fe que es el que nos ama. Que no tenía ninguna necesidad de nosotros, pero nos ha amado de verdad. Hemos entrado ya en ese misterio del amor de las divinas personas. Somos para Él dignos de amor, de ese amor primero que Él ha puesto en nosotros. Deseamos con su ayuda ir conociendo cada vez más quién es este Señor que nos pide de beber, que nos pide algo que hagamos nosotros, que le demos algo. Si supiéramos quién es Él, cómo cambiaría todo. Es la gran gracia que San Ignacio nos manda pedir en los ejercicios, con aquellas palabras que se van repitiendo continuamente en estas contemplaciones de la segunda semana. Conocimiento interno del Señor, para más amarlo y seguirlo. Conocimiento profundo. Tantas veces lo que nos apena es que tenemos un conocimiento superficial de Él. Sí que lo conocemos a través del Evangelio. Sabemos quién es. Pero parece como que Jesús quiere decirnos más. Si supieras quién es el que te pide de beber. ¿Quién es Él? Si nosotros lo supiéramos de verdad, comprenderíamos que todo se puede sacrificar por Él, que no vale la pena todo lo demás. Lo decía San Pablo. Yo pienso que todo lo demás es pérdida en comparación del conocimiento eminente de Cristo. Una vez que se ha conocido a Cristo, ya todo lo demás ha perdido realce. Lo tiene, y se le da el que tiene, pero en comparación de Él, no tiene ya valor. Es la exclamación tan profunda de San Pablo, que en su corazón enamorado del Señor llega a decir, «Ahora pienso que todo es basura». Lo que a mí me había entusiasmado hasta ahora, y que tiene su valor, es basura. Todo lo que no es pecado tiene valor. Pero en comparación del conocimiento de Cristo, todo lo demás es basura. La mujer samaritana, que todavía no había comprendido lo que quería decir el Señor, le dice, «¿Pero cómo tú me puedes dar a mí agua viva? Pues ¿no ves que este es el pozo que dejó precisamente Jacob? ¿Eres tú mayor que Jacob que nos ha dejado un pozo, no agua viva? ¿Y tú me quieres dar a mí agua que corre de la fuente?» Jesús vuelve otra vez con paciencia a aclarar a esta pobre mujer y le dice, «Mira, yo te daré un agua que salta hasta la vida eterna». Es decir, es como una fuente que entra dentro del ser y que mana, pero no solamente mana, sino que salta hasta la vida eterna. Esta imagen ha gustado mucho a los padres de la Iglesia, de una manera especial a San Agustín. En el cristiano que ama a Jesús, hay lo que San Ignacio de Antioquía, que muere mártir en los primeros años del siglo II, decía tan bellamente a los cristianos de Roma, «Dejadme morir mártir. No procuréis que me libren de las fieras. Dejadme morir, que yo sé lo que me conviene». Yo siento en mí una fuente que me llama hacia el Señor. Notaba esta fuente dentro, esta agua viva que saltaba hasta la vida eterna y que le llevaba al Señor. Jesús después aprovecha la ocasión para hacer caer en la cuenta a la samaritana de su vida, que no era lo que tenía que ser. Entonces es cuando ella verdaderamente cae en la cuenta de que éste es un profeta. Hasta ahí sí llega, al ver que le ha descubierto lo que es su vida. Él, que no la conoce de nada, como ella piensa, porque nunca la ha visto. Dice, «Tú eres un profeta». Entonces, con un sentido típico del pueblo, del que reflexiona, del que habla de una manera popular, se va a una preocupación que tenían ellos, los samaritanos. Si tú eres profeta, explícame esto. ¿Dónde hay que adorar a Dios? Y Jesús vuelve a esa idea tan profunda. Mira, ahora no se trata de adorar a Dios en un monte o en otro. Dios es espíritu y quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Y los verdaderos adoradores así adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Es otra de las afirmaciones que justifican esta escena como compendio de lo que hemos dicho. Que tantas veces nos vamos a una religiosidad un poco al exterior. Es la tendencia humana. Les pasó a los judíos claramente. Jesús tuvo que enfrentarse con ellos precisamente porque hacían cosas externas, aunque Jesús no las reprochaba, más que cuando eran aquellas exageraciones de la interpretación mezquina de la ley. En lo demás, el Señor les dice, «Sí, hay que hacer esas cosas, pero lo principal es otra cosa, es lo interior, y vosotros descuidáis lo interior y os contentáis de lo exterior». Este es un peligro que tenemos siempre, y hemos de pedirle al Señor que nosotros, que por su misericordia vivimos esta fe cristiana y estamos iluminados por Él, no nos detengamos en lo exterior, que nunca lo exterior sea suficiente para nosotros. El Señor busca el corazón, y siempre hay que estar dándole de nuevo el corazón. Lo exterior es necesario dárselo también, el Señor lo ha dicho. Pero Él es espíritu, y quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Y esto es lo que nos exige todo. Se trata de no engañarnos, porque el Señor quiere espíritu y verdad, porque Él es espíritu y verdad. Una de las afirmaciones más espléndidas del Señor acerca de su divinidad es: «Yo soy la verdad». A lo largo de la vida cristiana, mientras no se busca al Señor en entera verdad, no se encuentra al Señor. Es inútil. Por eso es tan importante buscarle en verdad, no pasar como si fuera una fórmula y hacer como si. No. Todo esto no vale ante el Señor. Es lo que es. Él es el que es. Entonces nuestro Señor se le descubre claramente a la samaritana. Yo soy el profeta que vosotros esperáis. Yo soy. Ella, emocionada, deja todo y se va corriendo a los samaritanos a decirles: «He visto al profeta que me ha descubierto toda mi vida. ¿No será él el salvador del mundo?». Y ellos vienen, y después le dicen a la samaritana: «Ahora que hemos estado nosotros con él, Jesús estuvo 3 días en Samaria, creemos, no por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros hemos visto que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Es una espléndida manifestación de Jesús fuera de su pueblo, de lo poquísimo que salió Jesús fuera de Israel. Los samaritanos no eran propiamente israelitas. Se consideraban como separados del auténtico pueblo de Israel. Tenían también un culto en el monte Garizim, y todo lo que era esa tradición les separaba de los judíos. Pero el Señor pasó por encima de todo en esta ocasión, y precisamente a favor de esta mujer, pobre mujer pecadora. ¿Cómo vemos aquí lo que es la misericordia del corazón del Señor? San Lucas refiere algunas de estas grandes delicadezas con las mujeres, que el Señor sabe que son capaces de amar de una manera muy particular. Y aquí también el Señor ha tenido unas delicadezas muy particulares con esta. Esta meditación puede ayudarnos a entrar un poco más en este don de Dios y en el conocimiento profundo de quién es el que nos dice: «Dame de beber». ¿Quién es el que nos pide algo para darnos incomparablemente más? Y sobre todo, para poder dársenos Él, para que lo conozcamos, para que lo amemos a Él y podamos vivir en este conocimiento y en este amor del Señor. Segundo, Jesucristo, luz del mundo. Este pasaje bíblico del ciego de nacimiento que nos presenta San Juan puede quizás ayudarnos para fomentar nuestra fe en Jesucristo y para pedirle nos dé su luz y fuerza para seguirle. San Juan tiene grandes temas en su Evangelio: la luz, la vida, así como tiene el milagro de la resurrección de Lázaro, donde Jesús dirá: yo soy la resurrección y la vida. Aquí tiene también este gran milagro del ciego de nacimiento, en el cual va exponiendo San Juan cómo el Señor da la luz a este hombre. Puesto que este es un grandísimo milagro, tiene empeño el evangelista en referir cómo fue verdaderamente y lo que significaba. Para San Juan, aquella curación portentosa es un gran signo de que Jesús es la luz del mundo. Y así para nosotros puede servirnos el refrescar la memoria de este hecho maravilloso de la vida de Jesús, para recibir a nuestro Señor como luz, para creer más en Él. Por la misericordia del Señor, tenemos la fe, pero hay que ir aumentando y viviendo esta fe. Y sabemos todos que distinto es leer la Sagrada Escritura de una manera superficial, o que el Señor nos ilumine y caigamos en la cuenta de lo que dice. Es lo que dice el mismo texto sagrado después de la resurrección de Jesús: que el Señor les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Refiere San Juan cómo se acerca al Señor aquel ciego de nacimiento, y Jesús lo envía a la piscina de Siloé. Aquí comienzan ya los misterios, como comenta San Agustín. San Juan interpreta que Siloé significa enviado. Jesús le pone barro sobre los ojos del ciego y le dice: lávate en la piscina de Siloé. Se lava y ve. Y viene todo el proceso que describe el evangelista. Al ciego le llaman los mismos del Sanedrín y le preguntan: pero, ¿verdaderamente tú eres el que estabas pidiendo limosna? Y tú has nacido ciego. Llaman a sus padres y sus padres testimonian: sí, este es nuestro hijo, ha nacido ciego. Ahora, ¿cómo ha recibido la luz de los ojos? Eso nosotros no lo sabemos. Preguntádselo a él. Dice San Juan que por miedo a los judíos no se atrevieron a decir ellos otra cosa. Pero lo fundamental era reconocer que aquel era su hijo, que había nacido ciego. El que ahora veía estaba bien patente. Le preguntan ellos al ciego de nacimiento quién le había dado la vista. El ciego de nacimiento no lo conoce, y entonces ellos le dicen: mira, da gloria a Dios, porque ese hombre es un pecador, y es un pecador porque en sábado ha curado. Anota San Juan que realmente, en día de sábado, había hecho Jesús barro y lo había puesto en los ojos del ciego. Y aquel hombre tuvo valor para decirles: si es pecador, yo no lo sé. Lo que yo sé es que desde el principio del mundo nadie ha dado la vista a un ciego de nacimiento, y que Dios a los pecadores no los oye. Ellos exclaman: eres un maldito, has nacido totalmente en pecado. Porque para ellos el nacer ciego era una gran desgracia, pero además un castigo de Dios por los pecados. Has nacido en pecado, ¿y tú nos vas a enseñar a nosotros? Y lo arrojan de la sinagoga. Entonces Jesús se encuentra con él y le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y entonces se manifiesta Jesús: yo soy el Hijo del Hombre. Y él se arrodilla ante Jesús y le dice: creo, Señor. Después es cuando tiene una entrevista con los escribas y fariseos. Les dice el Señor cómo ellos no es que no vean, es que no quieren ver. Cuando ellos le preguntan: ¿entonces nosotros somos ciegos? Jesús había dicho: yo soy la luz del mundo, y he venido para que los que no ven, vean, y los que ven, no vean. Ellos querían decir: ¿es que nosotros somos ciegos porque no te aceptamos a ti? El Señor les repite: no sois ciegos. Lo peor es que veis, y vuestro pecado permanece. Este misterio del corazón humano es algo que nos ayuda a nosotros para movernos a esa oración al Señor. La cosa era muy clara, pero había una dificultad para que ellos creyeran, que Jesús había hecho lodo con la saliva y era un sábado. Y había llegado hasta tal punto la casuística de aquellos escribas y fariseos al determinar todo lo que no se podía hacer en sábado, que les parecía que eso era profanar el sábado, y por tanto, este no podía ser un hombre que venía de Dios. Y no creen, aun después de un milagro tan espléndido como este, ni aunque el ciego de nacimiento con gran sentido común les dice, «Pues yo no sé más que desde el principio del mundo, nadie ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Y si este fuera un pecador, Dios no lo oiría». Era tan elemental este raciocinio que les debía llevar a la fe. Pero ellos sólo supieron maldecirlo y excomulgarlo fuera de la sinagoga. Vemos cómo es capital en el ser humano el no tener prejuicios que le impidan la fe. Estos los tenían por la animosidad que tenían contra el Señor. Se agarran a ese detalle de que ha hecho barro con la saliva en día de sábado y lo ha puesto sobre los ojos del ciego para decir, «Este es un pecador, ya no hay nada que hacer, no interesa lo que sea, no puede venir de Dios». Jesús, en otra ocasión, a propósito del milagro que había hecho de curar a la mujer encorvada, les dijo, «De modo que vosotros no tenéis dificultad en soltar a vuestro buey o a vuestro asno y llevarlo a darlo de beber. Y yo no puedo soltar a esta pobre enferma, que está atada por Satanás hace tantos años». Son de esas cosas tan elementales que el Señor les puede decir, «Vosotros veis, lo que pasa es que no creéis». Esto a nosotros nos ha de ayudar, por una parte, para pedir al Señor el don de la fe, para nosotros y para todos. Y por otra, para comprender qué delicado es en nuestra vida todo este misterio de vivir la fe. Se nos pueden meter también otros prejuicios, otros elementos humanos que nos parezcan justificar el no aceptar al Señor plenamente. Y esto es lo triste. Es muy fácil para nosotros los bautizados pensar que ya no vive en nosotros el hombre viejo porque ya hemos sido bautizados, y sin embargo no es así. El hombre viejo ha muerto, pero ha muerto nada más que radicalmente en el bautismo. Hay que ir haciéndolo morir a lo largo de la vida. Y esto es lo que tantas veces nos falta. Ir viviendo conforme al Evangelio para que podamos tener los ojos iluminados y así podamos ver lo que el Señor nos quiere decir y podamos descubrir los signos que el Señor encierra en su palabra, en su vida. En este sentido, la oración nos puede ayudar mucho para pedir al Señor de todo corazón esa gran petición de los ejercicios de la segunda semana. Conocimiento interno, profundo, un conocimiento verdadero del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más lo ame y lo siga. Sobre todo que no se trata ya de lo fundamental. Eso, por la misericordia del Señor, está asegurado en cuanto cabe entre nosotros, que procuramos vivir conforme a la ley del Señor. Pero se trata de vivir con generosidad, con amor grande, cada vez más grande al Señor. Y ahí es donde parece que se nos ciega la vista, para no ver lo que tenemos delante en la Sagrada Escritura, y sobre todo en la palabra del Señor, que se nos da en la Eucaristía. Porque esta es la gran revelación de Cristo Jesús, la Eucaristía. Que cada día nos ayude Nuestra Señora, ya que nos ha dado al que es luz del mundo. Que ella, de mirada limpísima, nos alcance la gracia de poder vivir cada vez más verdaderamente, con esa limpieza de ojos, nuestra santa fe cristiana. Textos que pueden ayudar para la oración. Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 9.